Desafiando toda lógica, las tarpas de limón no son cosas, sino seres. Criaturas semivegetales, planas y de enorme fortaleza. Se nutren de líquidos de forma que, al posarse sobre una superficie húmeda, la desecan levemente, haciéndola practicable por unos instantes. ¡Ay, qué cosita, qué cosita! Bueno, las tarpas son utilizadas casi exclusivamente por los asilvestrados de Siritinga, pues pocos más se aventuran a explorar las áreas pantanosas entre arenas y saúco gris, que da miedo. Ay. Por cierto, se recomienda escupir sobre ellas antes de usarlas, que más de un perro cimarrón luce una prótesis de goma por calzarse al revés las absorbentes zarpas. Y luego, a ver cómo baila.